Volvemos al tiempo de los tres cuervos, tiempo de volar sobre las músicas que en el mundo son, de sentir el aliento de la música tradicional, de la música que perdura, de la que pasa de boca a boca, de oído a oído, y de oír música en general. Y vamos a empezar pues estrenando un disco que ha salido este verano. Es Alan Stivell y su último trabajo se llama Human Celt, porque él se pronuncia primero humano y luego celta. Y bueno, un disco donde hay un montón de artistas invitados, una verdadera avalancha. Por aquí está Bob Geldof, está Donald Lani, Angelo Branduardi, Murray Hill, Robert Legal, Orquesta Sinfónica de Bretaña, Jan Tiersen, Unani Flanagan, Crazy Finch, en fin, es todo un despliegue. Y donde hay material nuevo y mucho material viejo revisitado, desde el propio Trimartolot al Reflex de la primera época, o bueno, el Breath on the Rock, por ejemplo. Vamos a empezar con Den 1. Hay dos versiones de Den. La primera, que es la que vamos a oír con la ayuda de Fatoumata Diawara, y la segunda con la ayuda de Bob Geldof. Vamos con Den 1. We'll be right back. Bien, bueno, vamos a darle una vuelta al disco, vamos a poner dos o tres cositas. Pues habéis visto, no es la primera, es la segunda canción, donde se define como humano. Y bueno, en este otro caso tenemos las colaboraciones italianas. Aquí están Angelo Branduardi y Vincenzo Citello, que Branduardi toca en otra canción con Donald Lani. Esto es Brésilien y la Brosselandie. Plaire et mort, Brésilien. Bueno, pues cómo no, parece que tenemos por aquí a nuestro enanito de siempre. Vamos a ver si podemos solucionar el tema, porque parece que no nos entra la canción bien. A ver si mientras tanto pues vamos buscando otra cosa para sustituirla. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cosas más raras está haciendo esto! Bueno, a ver si podemos de alguna manera poner otra cosa, porque parece que está, pues no, no hay manera. A ver, ay, señor enano, bueno, pues nos vamos con Alan Stivell al Olimpia, a ver qué os parece. Comme on croquerait du sucre, croque de sucre. Voir des yeux grands ouverts, gris bleu vert, qui vibrent dans l'air. Voir du train à travers la vitre, les premières cheminées mégalithes. Par la fenêtre entr'ouverte, rentrer en Bretagne. Envers la veille, ma Será Alan Stivell este verano en el Olympia de París haciendo este Business TV. Y vamos a ver si hemos solucionado el problema. Vamos a poner la versión que sale en Human, de ser ya la 15ª o la 16ª que hace de Tri Martolot. Das Moyer Toyer, ja, alles Moyer Toyer, ja. Bien, pues era Thierry Martolot en el último trabajo de Alan Stubel, Human, Celt, humano y celta. Y bueno, pues como esto hay bastantes piezas antiguas rehechas y, como hemos dicho, con un montón de colaboradores. De momento ya nos hemos soltado 2.5, gracias a este pequeño fallo que nos ha hecho el enanito, como siempre. Pero bueno, os iremos poniendo cositas, seguro. Igual hoy todavía os ponemos alguna más. Vamos a cambiar de trabajo. Nos vamos al año 79. Abdullah Ibrahim, el saxofonista sudafricano, se juntaba con el contrabajista Johnny Diani y hacían ese fabuloso disco que se llama Echoes from Africa. Esto se llama La Kubsolanga, cuando se pone el sol. Bien, ahí estaba el piano de Abdullah Ibrahim y el contrabajo de Johnny Diani. Y es un disco que tiene sus añitos, pero tiene una expresividad, una espiritualidad curiosa cuando se oye. Bueno, en cambio este otro disco no, este acaba de salir ahora mismo, se llama Global Griot y es ni más ni menos que Erit Bip, un señor que saca discos de continuo. Ya había sacado uno con su madre hace unos meses y acaba de sacar pues un disco para Massive Inri Doble, y donde, bueno, pues mezcla, como no, su bagaje del blues y la música negra y del gospel con su encuentro con África. Por aquí pues hay un montón de colaboradores, como no, Javid Koité, con el que sacó aquel pedazo de disco de Bamako Blues, que aún no tiene uno en los oídos, pero por aquí pues hay mucha más gente. En este caso, Gathering on the Trice, la pieza que lo abre, está solo Sissoko en la cora y en las voces, Jesper Nordström en el piano y vibráfono, Jerker Oldehorn en el bass, Nicky Notini-Wallin en la percusión y la batería, y una especie de coro griot, entre comillas, con Pari Renita, André de Lange y su madre Ulrika Vip. Y así abre este disco, Global Griot. No, perdón, me estoy yendo. No vamos a poner esa canción, no vamos a poner Global Griot. Anda, vamos a poner mejor esta otra. A ver, que la encuentre. Nada, he decidido que no. Prefiero Mami Wata, es un tema instrumental, donde también hay coro griot. Bueno, instrumental no, perdón. Donde también hay coro griot, también está su madre, está Neville Malcolm, está Mama Kone, Glenn Scott, está Javid Koité. Y en la instrumentación también está Mama Kone en la percusión, Sekou Sissoko en la percusión y Javid Koité en las voces y las guitarras junto con Erit Beat. Así que vamos a poner este Mami Wata. Melody years ago, you can hear it on the CD, Brothers in Bamako. We played it round the world, moon to moon, together with Sebastian's tune. Balotana lunana eriki maye, mon frère. Yawale. Seneke lunana eriki maye. Yawale. Ali mekani seno nana eriki maye. Yawale. Jeme pola lunana. Gitare for Lalu Nana, Erikiera. Yawale. For Lalu Nana, Erikiera. Yawale. Popular throughout Africa. Once you hear it, you'll remember Mami Wata. Mami Wata. Pues así de bien suena este Mami Uwata. Se distingue perfectamente quien toca la guitarra en cada parte, la del señor Bibb y la del señor Koité, sin duda ninguna. Los dos tienen estilos bastante, bastante bien definidos. Bueno, vamos a seguir, vamos a poner esta que os presentaba al principio, el Gathering of the Tribes, con Cora y todo, allá va. What a great day in our history, the gathering of the tribes last spring. The elders met together, all agreed. Griots began to say, drink the pure water of forgiveness, sing a sweet song of mercy. Let the cornerstone of the temple be love. Alamam benna kairama, alamam sola kairala. Molike kilintina drink the pure water of forgiveness, sing the sweet song of mercy. Let the cornerstone of the temple be love. Drink the pure water of forgiveness, sing a sweet song of mercy. Let the cornerstone of the temple be love. Drink the pure water of forgiveness, sing a sweet song of mercy. Let the cornerstone of the temple be love. Solo si la macañana me sola, quiero la que le hice. Dominado faja. Bien, pues era Eric Beat y este Gathering of the Tribes. Vamos a hacer también con dos en tres, pero en la tercera. Si las dos primeras nos han llevado a África, Brazos, no sé cómo se pronuncia la Z, sino, bueno, Brazos, realmente River Blues, es un blues acústico, ahí toca la guitarra y toca el banjo, hay una armónica y unas voces, allá va. Every room. just like the men, just like the men. I looked at the sun was turning red. I looked at my partner, the man like to drop down dead. Bueno, blues, sí señor, Bradshaw's River Blues, Eric Beat, alguien que no deja de sacar discos y que además pues se mete en algunos jardines curiosos, en el africano, pero también es capaz de irse a tocar bluegrass con un grupo a Holanda, o hacer un disco volcado hacia el gospel, o hacer un disco con su madre, que ha hecho recientemente. Bueno, pues vamos atrás ahora en el tiempo y nos vamos a Canadá con Garolou, un grupo de folk rock francés que empezó en el año 75. Y bueno, esto es un recopilatorio realmente de dos discos, de Lugaru y de Romancero, que viene bajo el nombre de Tableau d'Hier. Y bueno, esto es la segunda canción de su primer disco, La Belle Françoise. Como curiosidad, el productor aquí es un productor de rock americano bastante conocido, Ed Stasium, que entre otras cosas produjo pues bastantes de los discos de los últimos 70 de los Ramones, curiosamente. La Belle Françoise. Belle donc, à vous donc, belle, qu'à vous, tant à pleurer, ma durandurette, qu'à vous, tant à pleurer, ma durandurette. On m'a dit hier le soir longue. Suena así de bien, ¿eh? Y esto es realmente es, viene de CD, está remasterizado, pero la producción suena muy bien, con la marsellesa y todo lo que habéis oído, pero uff, tremendo. Bueno, pues además esta manera de cantar a coro me ha traído a la memoria a los Fisherman Friends, no a los caramelos, esos tan fuertes de mentol que se supone que son los que toman los marineros para estar en la mar y no resfriarse demasiado, para que se les aclaren las ideas, sino me refiero al grupo inglés del puerto de... ¿Dónde es nuestra gente? Que ahora no lo recuerdo, de Port Isaac, que bueno, hacia el año 2001 empezaron a ser conocidos, se hizo un documental sobre ellos. Es una banda que se juntó básicamente para sacar dinero para el fondo de los marinos que se quedaban pues sin jubilaciones y en situaciones penosas. Hubo un documental sobre esto en la BBC y bueno, pues yo creo que van por el cuarto o el quinto disco. Han tocado hasta en Glastonbury, ahí en la pirámide en verano. Y esto es el último trabajo, que se llama Soul Mates, y esto es Jamaica Farewell y Green Banana Johnny. Down away where the nights are gay. and the sun shines daily on the mountain top. I took a trip on a sailing ship, and when I reached Jamaica, I made a stop. Well, I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston town. Sounds of laughter filled the air, and the dancing girls swung to and fro. I must declare my heart is there, though I've been from Maine to Mexico. Well, I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in a Kingston town. In the market you can hear ladies cry out while on their heads they bear. Ackee rice, old fish is nice, and the rum is fine any time of year. Well, I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in a Kingston town. When my sailing days are done, and there's no more call for the shanty song, I'll settle down in Padstow town, for that is where my heart belongs. Well, I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston town. Well, the white ship sailed down from Avon now. Green banana Johnny goes down Bristol Channel and they're headed south. Green banana Johnny. Well, the white ship sailed down from Avon now. Down Bristol Channel and they're headed south. With the holy stones already out for green banana Johnny. It's green banana like a ton. Bunch of stems and a great big hand. Bridgetown, Kingston, Port of Spain, a fortnight out and home again. Well, I'm sad to say. Los amigos de los marineros cantando pues canciones, bueno, los amigos de los pescadores, perdón, cantando canciones de marineros, que es a lo que se dedican normalmente. Bueno, vamos a cambiar de palo, nos vamos pues a los 90, el grupo Enigma, un grupo que en su tiempo vendió bastante. Él realmente era un tipo alemán que grababa aquí en Ibiza con su esposa, que era cantante, Sandra, y bueno, mezclaba un revoltijo de... No sé, los metieron bajo lo de New Age, pero había música electrónica, había música de baile. Metía gregoriano, metía cosas muy diversas. Y bueno, esto es la primera canción así que se oyó por ahí en las pistas de baile. Esto se llama Sadness, Principles of Loss. Thank you. y ensamblaba con la otra, por eso ha quedado cortada. Esto salió en el single y bueno, pues fue un éxito en las discotecas y como habéis visto, pues mezcla gregoriano con ritmos de baile, cierto aire lounge y bueno, la letra, si alguno entendéis el francés, pues claras alusiones sexuales. En fin, el grupo Enigma, lo cierto es que con esto abrieron brecha a un montón de gente que han hecho cosas parecidas. Pero, y por eso vamos a ponerlos ahora, a mí esto no me sorprende demasiado porque ya usaban gregoriano en el primer disco, los Death Can Dance. Ese grupo britano, ya me saldrá, el Brendan Perry es inglés y Lisa Gerrard es australiana, britano-australiano, que bueno, empezaron, pues según decían los críticos, siendo un poco un grupo de rock gótico, de afterpunk, en la línea de los Cure o los Cocteau Twins o no sé qué, pero que enseguida todos vimos que no tenían pues demasiado que ver con eso y que en cambio mezclaban unas influencias musicales para aquel tiempo bastante heterodoxas y curiosas. Esto es su primer disco, Death Can Dance, y esto es Frontier. Death Can Dance y este Frontier, y bueno, a alguien le puede sonar a After Punk, pero a mí lo cierto es que las percusiones me suenan claramente africanas, y realmente por ahí va un poco la cosa. Esto son pues ritmos tribales africanos más que otra cosa. Sí que es un poco hijo de su tiempo, pero vamos, enseguida se despegarían de esta etiqueta de góticos o after punk. Lo cierto es que también el primer trabajo de Death Can Dance fue un trabajo que en aquel tiempo se vendió bastante. Era la época también de Joy Division y este tipo de grupos, Cocteau Twins, lo que hemos nombrado antes. Bueno, vamos a volar hacia el calorcito, con el frío que hace hoy y el frente este que viene y no nos llueve demasiado, pero nos baja la temperatura. Nos vamos a Hawái, nos vamos con un grupo que se llama Hapa, un grupo que está formado pues por Kelly Kaneali y por Barry Flanagan. Los dos tocan guitarras hawaianas, y esto se llama Kaupuiki Aloha. toca un poco estos muchachos. Bueno, estos muchachos, este disco ya tiene sus añitos, es allá de por los 80. Pero vamos, este tipo de música aquí se escucha muy poco, la música hawaiana, lógicamente, pero en Estados Unidos tiene un mercado, como os podéis imaginar, pues bastante mayor. Bueno, y de allí pues nos vamos a Escocia. Ella se llama Iona Five, es de Aberdeen y se especializa sobre todo en cantar baladas. El trabajo que tenemos se llama Away From My Window, es de este año, y esto se llama The Bands of Even Ruiri. One day as I went walking, and soon as I did pass by the banks of Inverary, I spied a bonnie lass. Her head hung o'er her shoulders broad, and her eyes like diamonds shine on the banks of Inverary. The banks of Inverary, Prodigio de voz tiene esta mujer, Dios mío, qué bien canta. Bueno, pues nos vamos a Irlanda con alguien tan conocido como James Galway. Esto se llama The Celtic Mistral, el trabajo. Es un trabajo del 96 y la canción se llama Over the Sea to Sky. El hombre de la flauta de oro lo llaman, a James Galway. Von Karajan se enfadó mucho cuando emprendió su carrera en solitario. Él estuvo pues como 10 años en la Filarmónica de Berlín. Ahora está, creo recordar que en la... es algo de Mozart, no recuerdo muy bien exactamente cómo se llama la orquesta, es una orquesta inglesa y sigue pues de primer flautista, claro. Este álbum lo grabó con los Chieftains, de Celtic Minstrel, el juglar celta, y bueno, suena así de bonitos, probablemente con Jean-Pierre Rampal, pues de los flautistas clásicos más brillantes, sin duda. Bueno, vamos a seguir en los Tres Cuervos y nos vamos ahora a Estados Unidos, a Oakland, para ser exactos. El grupo se llama Jack O' The Clock y es un grupo pues curioso, la verdad, no se sabe muy bien si clasificarlos como folk americano, como progresivo... O no sé muy bien cómo diablos, la verdad es que es algo así como mezclar pues el folk americano con música vanguardia, con influencias diversas. Yo juraría que desde Frank Zappa posiblemente a grupos de progresivo folkis tipo los Gentlegian, o los Gentlegiant, perdón, mal pronunciado, o cosas por el estilo. El factotum del grupo se llama Henry Cow. Y bueno, acaban de sacar disco este año, se llama Repetitions of the Old City Number 2. Está dividido en varias secciones, es una especie de disco conceptual, y esto está en la sección Artefactos de Amor y Aislamiento, y se llama Into the Fireplace. To see what our old friend would do, but the guessing on what he really thought. But the air was so thick and the room was so hot. After a while, un grupo curioso, los Jack o' the Clock. Por ellos he podido sonar, pues sí, a Gentle Giant, incluso parte a Jethro Tull, con música contemporánea, en fin, una curiosa mezcla, sin duda ninguna. Bueno, vamos con la canción para que David se vaya a dormir, y como mañana le toca clase de batería, pues así memorizas y practicas. Esto es la Creedence, hijo mío. Creedence Clearwater Revival, Fortunate Son. Cheese! Fortunate Son, la Creedence Clearwater Revival, ese pedazo de grupo. A ver si esa batería nos las practicas bien y la canción pues sale para adelante. Vamos a poner otra para mamá, para que no se le olvide cómo se hace esta. Aunque no es la que ella conoce de Rock and Roll Animal, es la de la Velvet Underground, del Loaded, es la versión de los 60. Esta también la tienes que practicar. Esto se llama Rock and Roll. Jenny said when she was just 5 years old, there was nothing happening at all. Every time she puts on the radio, there was nothing going down at all. Not at all. Then one fine morning she puts on a New York station. You know she don't believe what she heard at all. She started shaking to that fine, fine music. You know her life was saved by rock and roll. Go out and dance to the rock and roll station. clásico del rock and roll de la Velvet, Lou Reed. El disco era el Loaded, posiblemente el canto del cisne de la Velvet, y posiblemente uno de los discos más accesibles, además, también de la Velvet Underground. Y bueno, casi no me resisto a leer la letra, porque oír a Lou Reed o a la Velvet sin las letras no es lo mismo, ¿no? Jenny dijo, cuando solo tenía 5 años, que no pasaba nada. Todo el día se estaba poniendo la radio y no pasaba nada de nada. Pero un día estupendo, ella puso una emisora de Nueva York y no pudo creerse lo que estaba oyendo. Ella empezó a bailar con aquella música tan estupenda. Su vida fue salvada por el rock and roll. ¡Ey, cariño, rock and roll! A pesar de las amputaciones, puedes bailar con la emisora de radio de rock and roll y todo va bien, todo va bien. Bueno, no la leemos entera, pero pues eso, es rock and roll, la canción de la Velvet, Lou Reed. Bueno, y pues vamos a quedarnos un poco por allá, por Estados Unidos. Los Lobos, que sabéis que también es uno de los grupos que me encantan, tienen un directo absolutamente estupendo. Mira que son gordos, feos, vulgares, como yo, en el fondo, pero qué bien hacen el directo esta gente, como no llevan tan apenas años. Y han sacado pues un disco live con temas recogidos en directo de su última gira. Esto se llama I'm Gonna Be a Wilson Day. I'm gonna be a real soldier. I'm gonna be somebody. I'm gonna be a real vulcan. Then I won't want you. Everything's gonna go my way. I won't need nobody. I'm gonna be a real vulcan. Then I won't want you. Inside. Wonder why I don't look at you when I go by. I'm gonna be a real soldier. I'm gonna be somebody. I'm gonna be a real vulcan. Then I won't want you. I'm gonna be real someday. I'm gonna be somebody. I'm gonna be real vulcan. Then I won't want you. It's gonna go my way. Don't need nobody. I'm gonna be real vulcan. Then I won't want you. It's fly. You wonder why I don't thank you when I'm gone. I'm gonna be real someday. I'm gonna be somebody. I'm gonna be real vulcan. Then I won't want you. I'm gonna be real someday. I'm gonna be somebody. I'm gonna be real vulcan. Then I won't want you. Everything's gonna go my way. I won't need nobody. I'm gonna be real vulcan. Then I won't want you. Inside. Wonder why I don't look at you when I go to mine. I'm gonna be real someday. I'm gonna be somebody. I'm gonna be real vulcan. Then I won't want you. Bueno, son los Lobos en directo, I'm Gonna Be a Wilson Day. Nos volvemos a Gran Bretaña. Ellos son Jimmy Aldridge y Sid Goldsmith, un dúo joven. Llevan, bueno, desde 2011 o por ahí editando discos. Tienen disco nuevo, se llama Many a Townsend, y esto se llama Hope and Glory. They speak of hope and glory, generations past. The bugles call on the wind, and poppies in the grass, and the red deer in the valley, the merlins overhead. They recall a time, a golden time, a land of lost content. Their tales of old Merry England ring with a hollow sound. They seek to sow the seeds of hate all on our common ground, all on our common ground. And they tell of ancient victories and lines of marching men, thin red streaks tipped with steel, they do it all again. And they talk of faith, of one belief, and the peal of familiar bells, the spires climbing high above the land. Their tales of old Merry England ring with a hollow sound. They seek to sow the seeds of hate all on our common ground, all on our common ground. Decía este grupo, esta pareja, que eran unos grandes narradores. También, como hemos oído antes a la señorita Iona Faith, son grandes cantores de baladas. Y bueno, a base de guitarra, banjo y no mucho más, pero suenan muy bien. Vamos con otro disco que ha salido este año, el de John Doyle, John McCusker y Mike McGoldrick. El disco se llama The Wishing Tree, el árbol de los deseos, Y bueno, estamos hablando de una especie de supergrupo de música de las islas. Yo he tenido la suerte de verlos en directo y casi nada. Esto se llama Björk and Hare. Style, but down in Tanner's Close in the slums of Westport, there shadows in the dark are lurking on the square, up the close and down the stairs, back and forth go Burke and Hare, Burke the butcher and Hare's a thief, and a Knox the boy who buys the beef. Dead of night, we tramp the streets all around and look for some poor soul, our victim to be found. And then we'll bring him back to our humble abode, show him how a proper welcome is bestowed. Up the close and down the stairs, back and forth go Burke and Hare. Burke the butcher and Hare's a thief, and a Knox the boy. We drink from morning until late, and when the money's gone, we'll plan somebody's fate. Be it Mary Patterson, Daff, Jamie, or Janet Brown, we'll get them liquored up, and then we'll lay them down. Up the close and down the stairs, back and forth go Burke and Hare. Burke the butcher and Hare's a thief, and a Knox the boy who buys the beef. It's in the box we'll stow to Knox and Surgeon Square, get our cash and go. And then he will proceed with surgeons all around to lay them on a slab and then get knuckled down. Up the close and down the stairs, back and forth go Burke and Hare. Burke the butcher and Hare's a thief, and a Knox the boy who buys the beef. Up the close and down the stairs, back and forth to go Burke and Hare. Burke the butcher and Hare's a thief, and a Knox the boy who buys a John McCusker y Mike McGoldrick, el disco The Wishing Three. Y bueno, vamos con la última canción de hoy. Ellos son los Lunasa, tienen disco este año, se llama Cash, primer disco en que tienen cantantes invitados. En este caso, pues alguien al del que hemos puesto el disco que acaba de salir suyo, el Global Griot, o sea, es Don Erith Beep, y el tema se llama My Lord, What a Morning. Y con esto pues nos despedimos hasta el martes que viene, donde posiblemente tengamos invitados especiales. Estará el loro. Hasta el martes que viene, sed buenos. To fall, you will hear the trumpet sound to wake the nations underground, looking to our God's right hand when the stars begin to fall. The nations underground, looking to our God's right hand, when the stars begin to fall, you may hear the Christian shout to wake the nations underground, looking to my God's right hand when the stars begin to fall. My Lord, what a morning. My Lord, what a morning. My Lord, what a morning when the stars begin to fall. When the stars begin to fall.